es temblar. Me siento bien, me río sin saber por qué, sin preguntar. Es la mejor canción que oí jamás. Vivir la vida casi sin pensar, con emoción.